la noche y doy mis vueltas en la cama sin poder dormir. He pensado en ti y tengo miedo de estar enamorándome. Yo sé que estoy enamorándome de ti. Por olvidar.

Aquí, cuando te fuiste tú, te llevaste todo contigo. fuiste tú. Todo se derrumbó, quedé llorando y con mi corazón vacío. Y al no tenerte más, todo perdió color. Y en esta vida ya nada tiene sentido si no estás conmigo. Y contigo se fueron mis ganas de vivir. Solo quedan recuerdos, no es lo mismo sin ti. Y es que no puedo olvidarte, sin ti no quiero seguir.

sufrir. Yo lo soportaré por nuestros hijos. Si no me quieres más, ya nada puedo hacer. Pero quédate por ellos, por favor. Es más cobarde que miente, y me engañaste escondida. que te amé sin medidas y me confié por quererte. Me pagas con esta herida. Ya no creo más en ti, aunque me cueste la vida. Juro que voy a olvidarte. Es esta mi despedida. No te volveré a ver más. Jamás. Aunque me cueste la vida, voy a dejar de adorarte. Y sufrirás mi partida. No daré ya paso atrás. Sé que al final del camino, ay, no, tu culpa vas a pagar. Ay, ya te veré arrepentido y por mí tú llorarás. Aunque me cueste la vida, juro que voy a olvidarte. Es esta mi despedida. No te volveré a ver más. En la vida te digo que se hace tarde. Se hace tarde al final. A escondidas por mí llorarás. Ay, ay. No me pidas, ya no voy a perdonarte. Eso me será. A escondidas por mí llorarás. Sé que al final del camino, ay, no, tu culpa vas a pagar. Ay, ay. Ya te veré arrepentido y por mí tú llorarás.